Bueno, chiquillos, sabes que a nosotros, a nuestros auditores, no les vamos a mentir, ¿ya? Lo que pasa es que tuvimos algunas bajas en el equipo y nos costó volver a tener el equipo completo. Pero ya está, gracias a Dios. Ya tenemos el equipo completo, ya estamos en el aire y vamos a saludarnos primero que nada, a reencontrarnos con la música, con el arte, la cultura, nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios. Bueno, tenemos muchas cosas de que reivindicarlos este año, así que están todos invitados a escucharnos todos los miércoles a partir de las 20 horas que estamos en el aire. Bien, vamos a presentar al equipo de trabajo esta noche. Nos acompaña, como siempre, en la locución y también en la parte artística, ¿ya? Va a tener espacio, es Flor Andina que está con nosotros como de costumbre. ¿Cómo estáis, Flor? Viendo, ahora sí. Culturales, batucadas. Ahora sí. Que estemos en contacto con todos ustedes para que ustedes ya nos escriban para que agendemos sus visitas. Bueno, y claro, oye, bueno, quizás no partimos muy bien esta vez, pero es porque tenemos a alguien en los controles que nos va a ayudar durante este tiempo. Es un compañero del Club de Andino Puente Alto, montañista. Bueno, luego ya lo vamos a ir conociendo cada vez más. Él es Esteban, el Esteban que está con nosotros, todo lo que es la producción musical este año y en los controles. Y Flor, haremos el equipo de Guerreros del Arcoíris para estar junto a ustedes todos los miércoles a partir de las 20 horas para que nos entretengamos, para que conversemos, para que también sepamos de ustedes. Hay mucha gente que nos escribió, a la gente de Pirque que nos escucha, a la gente del Cajón del Maipo y sus alrededores, y también todo Santiago que a través de nuestro line nos escucha. Bueno, buenas noches a todos ustedes, estamos muy felices, muy contentos, y decirles que la Flor hoy día también está de cumpleaños, así que le vamos a cantar el cumpleaños feliz antes de partir para que partamos con toda la energía, ya. Todos juntos, ustedes desde su casa y yo desde aquí, de los estudios, entonamos este cumpleaños feliz para la Flor, que no le vamos a preguntar porque a una dama no se le preguntan los años, pero seguramente que son uno más de experiencia, uno más de madre, uno más de esposa, uno más de hija. Bueno, vamos a cantar todos juntos, también con los Jaivas, este cumpleaños feliz para la Flor. Ya, afinen la garganta, chiquillos. 1, 2, 3, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Flor Andina, que los cumplas feliz. ¡Bravo! En un día muy especial, mira, volvemos a la radio y tú estás de cumpleaños. Contenta, muy feliz de que justo hoy sea la vuelta a los guerreros, con toda la fuerza, mi vuelta al sol también, espero que nos sigan escuchando y se sigan comunicando con nosotros. Bueno, vamos a iniciar nuestra programación con un amigo que siempre está en la parrilla programática, está siempre de viaje por Europa, pero él radica en Ecuador y es nuestro amigo Mauricio Vicencio. Ya, un gran músico chileno radicado, como les decía, en Ecuador, que compone unos temas muy, muy demasiado lindos. Y esta noche una melodía, tremenda melodía, con Mauricio Vicencio, director del grupo Altiplano, Nailam. Yeah. Pero yo no sabía al principio. No, sí. ¿Sí? Ese es un mute. No, por eso. Yo cuando lo puse, la flor no se me la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, gracias, Juan Carlos. Igual. No, ahora no. Así. Entonces, baja los files, ¿verdad? Thank you. suena la sirena en Puente Alto, el cuerpo bombero ahí, ojalá que no sea algo grave, ¿verdad? Tenemos en la línea, claro, tenemos en la línea a quienes nos han acompañado durante tanto tiempo y nosotros no lo queremos dejar de lado porque esta es la hora del comienzo del programa, así que está con nosotros Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. ¿Cómo estáis, Sergio? ¡Aló, Sergio! A ver, ahí se le... ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Aló, Sergio! ¿Ah? Estamos en la hora. ¿Cómo estás? ¿Sergio? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa con la antena, mijo? ¿Aló? Hola, perdón. Te estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí, dime. Sergio, dile ahí, saludando a Sergio. Estamos en nuestro primer programa de este año, llamémosle así, porque tuvimos harto tiempo como paradito, pero estamos echando a andar con alta paciencia. ¿Aló? ¿Aló, Sergio? Buenas noches, muy bienvenidos al programa Los Guerreros del Arco Iris. Ah, ya. Programa conocido por nuestro querido amigo Vicente Moyano. Yo, uno de sus guerreros, servidor, asesor de ustedes, y mis amigos, les quiero mandar un enorme abrazo, un gran saludo. Y decía don Vicente que si me puede obsequiar esta vez un bolero de los grandes, un bolero de los Panchos, que se llama Poquita Fe. Poquita y un abrazo fuerte para todos mis amigos, para todos los amigos de Vicente, necesitamos el apoyo de todos. Gracias, Sergio. Espero gracias. Que sea un buen comienzo. Adiós, amigo mío, un abrazo fuerte para Vicente, para la Rosita y espero que algunos amigos les saluden a los cuales le dije que quisieran llegar su saludo a mi amigo Vicente. Buenas noches, chao. Muchas gracias. Bueno, no pudimos tener el retorno porque él no estaba con retorno ya, pero se escuchó todo. Así que muchas gracias, Sergio, como siempre, colaborándonos. Y vamos a ir de lleno, ¿vo? ¿Te parece? Esteban, que pueda buscar un bolero de los Panchos que dice Poquita Fe se llama. Ya, bueno, contarle a nuestros auditores que se van recién integrando de que, bueno, Sergio es un amigo nuestro que lleva mucho tiempo en el espacio del programa y él dedica todos los años. Todos los miércoles del año, eso sí, un bolero para todos los románticos, romanticones. Esta noche, con el trío Los Panchos y el tema Poquita Fe, que nos va a acompañar ahora. Bueno, mi primo. Yo sé que siempre dudas de mi amor. Hola. Y no Hola. Te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor. amor burlado fue. Ya, ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Dado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Bueno, ahí está complaciendo esta noche a Sergio y a toda la gente que le sigue, Sergio, también a Dom, que nos sigue tantos años, a José Acevedo de Pirque, un saludo muy fraternal para ti, a nuestro amigo Alejandro de allá del Cerro La Ballena, a los chiquillos del Sotero del Río, a los chiquillos que trabajan en los Sapu, bueno, a toda la gente linda que nos sigue a través de la 107.5 y a través de nuestra línea online todos este tiempo. Vamos a ir a la música. Oye, se produjo un evento súper bonito, solidario, en pos de la paz por el pueblo de Venezuela, en estos días allá en la Plaza Bulnes, y estuvo con los, ese día uno de los grandes grupos de hoy y de siempre, como es la agrupación Iyapu. Esta noche nos va a entregar un tema muy hermoso que es totalmente musical, que lleva por título Pampa Lirima. Vamos a escuchar a Iyapu. Oye, ahí estaba Pampa Lirima con la agrupación Iyapu, este temita que es tan hermoso, ¿cierto? Que nos habla de una de las partes del norte de Chile, que lugares que son de difícil acceso y que no la han estado pasando muy bien en estos últimos tiempos con el clima. Pero para ello iba dirigido esta cancioncita. Tengo algo que comentarles que va a pasar acá en Puente Alto en estos días, ya para toda la gente que gusta de la peluquería, ¿ya? Ya les explico ya de qué se trata, ¿ya? Estoy buscando la... Me cuesta un poquito, pero ya voy a dar con ello. Una información. Pero tiene que ver con la peluquería. Eso es. Mira, se va a realizar el sábado 18 de mayo se va a realizar el campeonato de peluquería acá en Puente Alto. Tendrán categoría en color, barbería, cortes, manicura, maquillaje y peinados. Esto se va a realizar en el gimnasio Carlos Flores, detrás del Teatro Palermo, para que los que viven en Puente Alto. Ya esto está ubicado en Santo Domingo, ¿ya? Por ahí está la entrada al gimnasio Carlos Flores. El valor de la inscripción para participar de este concurso de competencia es de 10.000 pesos, ¿ya? Y lo pueden escribir los que deseen, las estilistas y los peluqueros que quieran participar de este encuentro, que va a estar con jurado, ¿ya? Pueden escribir al siguiente correo, voy a deletrearlo mejor, FSINS. Ay. A ver, ya. Me perdió el correo. Ya se lo repito. Es fsinscripciones@gmail.com. fsinscripciones@gmail.com. ¿Ya? Tendrá de jurado a Hugo Guerra, que es un connotado peluquero de acá de Puente Alto, pero que también peina a muchos artistas de renombre de la televisión, Nelson Recabal, Alexi Garrido, entre otros, ¿ya? Así que también pueden ir a observar, ¿ya? Lo que va a ser este concurso de peluquería acá en Puente Alto. Queremos mandar un saludito a nuestros amigos del Club Andino Puente Alto, que hoy día están todos pegados en la época, porque con nuestro control es del club, están todos pegados ahora los chiquillos. Bueno, un saludo para Beatriz Cid, que nos está escuchando desde Peñalolén, de no sé de dónde, por allá arriba, una chica que lucha mucho por el panul, ¿ya? Vamos a traerle un día para conversar acerca de estos temas que tienen que ver con el interés y el firme propósito de cuidar nuestra Pachamama. Eso es, pues. Hoy aquí no vamos a dejar pasar a nuestro invitado. Vamos a ir a la parte musical y luego vamos a estar con un amigo que también parte también del programa, amigo del programa, y vamos a conversar un poquito con él. Ya con José Gallardo, integrante de la agrupación Raitai. Y bueno, hoy día nos trae una novedad muy linda y que le va a gustar a muchos puentealtinos, sobre todo amantes del folclore. ¿Sí? A ver de quién se trata. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, buenas noches. ¡Aló, buenas noches! Ponelo en la voz, en el marca de nuevo. ¡Aló! ¡Corte, nos conocimos ahí! Ya, es que ellos tienen que ponerse a hablar, no más, ponerte en el caso de cuando tú si te llaman, tienen que ponerse a hablar. Bueno, vamos a conversar, vamos a ir a la música, ¿ya? Eso es, vamos a ir con un temita que... tienes que hablar, ¿no? No tengo retorno. Eso, que se larguen nomás los chiquillos. Ya, eso. Hoy día estamos con 1500 problemas que van a ir superándose en el, de acuerdo al tiempo, ¿ya? Y les ruego la paciencia. Dice, si mejor le llamo al celular y usted lo pone al aire. No, pues no puedo. Tiene que ser a través de la... Tiene que ser a través de la línea. No capta. Pero que nos deje el saludo con todo el amor y el cariño. Ya, le vamos a dar el puente y nos saluda la gente del grupo Aiyá. Aló Vicente, buenas noches. Buenas noches. Llamamos para felicitarte por este nuevo inicio de año con tu programa en la radio. Es un aporte importante y a pesar de las dificultades que puedan estar enfrentando para tener esto en el aire, debes saber que es necesario que te mantenga en ese camino. Te mandamos un saludo desde la IA. Nos enteramos hoy día que estaba volviendo, así que ojalá podamos hacer algunas cosas juntos durante este año. Oye. Y bueno, aquí me dicen que te vamos a ir a ver a la radio y te va a cantar en vivo. ¿Ya? ¡Qué buena! Muchas felicidades. Felices nosotros, felices de tenerle de nuevo, chiquillo. Y que estamos muy contentos, muy felices de que ustedes nos hayan saludado. Yo sé que hay mucha gente que está muy feliz que hayamos vuelto y nosotros también muy felices. Queremos formar un equipo grande, bonito, que podamos difundir nuestro folclore y nuestra identidad. Vamos a ir a la música y luego ya tenemos a nuestro amigo y invitado que vamos a conversar un poquito, que tiene unas novedades que son muy importantes para la comuna y para el folclore regional y también de nuestra comuna de Puente Alto. Oye, acerca de lo mismo, se hizo un evento, ya les dije, cuando tocó los Iyapu, pero hubo una manifestación de varios amigos, entre ellos Raúl Acevedo y Jorge Venega y otros tantos, que están bien molestos porque en realidad como que la gente se ha olvidado de nuestros músicos, de aquellos que en tiempos de dictadura sacaron la voz y alzaron la voz por aquellos que no tenían voz. Justamente uno de ellos, y se los digo de muy bien, de muy hondo de mi corazón, que es lamentable que los chilenos olvidemos tan rápido, pero tenemos a alguien que nos ha dejado un legado, que es un verdadero poeta musical, como es Patricio Mans. Ya, él está muy consternado por no haber sido invitado. Yo creo que ahí la embarraron los que estaban a cargo. Creo que ha dado una lucha muy grande, mucho tiempo en el exilio, y hoy desde acá, un gran poeta. Esta noche, Patricio Mans, Bandido. La noche me abre su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte blanca. Es de tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco. El rifle alerta cansado el tranco, llevando penas y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el thank you. noche enreda mi poncho negro en sus brechas, pero en todos los atajas un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de Albita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma, con toda el alma la yo. Patricio Mans, que nos acompañaba con esta canción Bandidos, ¿ya? Y bueno, bueno, habíamos presentado a nuestro amigo, lo vamos a bajar para que esté harto rato con nosotros, que es José Gallardo, para que nos explique un poquito después de su nueva incursión. Pero han llegado nuestros amigos, oye, había un taco de gente esperando por el inicio de Guerrero del Arcoíris, pero estábamos buscando a la mejor persona y la hemos encontrado, así que estamos muy felices y ya vamos a partir, así que chiquillos, calma, porque tienen varios invitados, entre ellos Flor, ya la Rosario Segovia la próxima semana, 10 de abril la Rosario, y el Pacamani también, Tamanesa, estamos trabajando para ustedes. Bueno, pero vamos a tener varias gente esta noche. Bueno, ustedes saben, chiquillos, que este movimiento cultural andino ha ido creciendo y creo que, sin duda, el que haya crecido mayormente en nuestra capital ha sido gracias a los jóvenes, y justamente los jóvenes que danzan. Así que esta noche queremos iniciar con la danza, que es el baile, es la manifestación viva de nuestra Pachamama. Así que esta noche con nosotros nos acompañan la cofradía San Simón. Ya vamos a estar con su director y vamos a conversar esta noche con ellos, que nos cuenten un poquito de qué se trata todo esto, cómo ha sido y cómo es, porque, bueno, les digo de paso que son filial, es decir, existen también en otros países. Bueno, vamos a enterarlo de todo eso, y a lo mejor si te encanta danzar, también la invitación va a estar para que puedas asistir a acompañar a este chico. Vamos a la música, ¿les parece? Ya, vamos a ir a... Me gustaría que nos saltáramos y fuéramos con un zambito. Ah, eso es. De Amaru, mira, busca la agrupación Amaru y vamos a escuchar Zambos por Siempre, porque a estos chiquillos les gusta la danza. Es capaz que se pongan a danzar aquí mismo. Pero los vamos a recibir de esta manera, ya, para que ustedes ya tomen caso a lo que se nos viene en la conversación. Ya, por lo pronto vamos a escuchar estos caporales con toda la fuerza del sol en este inicio de ya. Toda la fuerza del sol, estos zambos. De luces multicolor, somos los ambos caporales. Botas, polleras, cascabeles, chicote en mano, fuerza y pasión. Por siempre, ambos caporales. Sentimiento profundo de amor. Por siempre, ambos caporales. Sentimiento profundo de amor. Caporales, caporales, ambos por siempre caporales. Caporales, caporales, zambos por siempre, caporales. Zambos por siempre, mis zambos. Sin fronteras serás. Zambos por siempre, mis zambos. Caporales, sin fronteras serás. Caporal, caporal querido. Zambo caporal por siempre. En el alma que en el ser, un sentimiento de corazón. Caporal, caporal, caporal querido. Caporal, caporal por siempre. Sango caporal querido. Nace en el alma que en el ser, un sentimiento de corazón. Caporal, caporal, caporal por siempre. Caporal querido, caporal, caporal por siempre, sambo caporal querido, nace en el alma que debe ser un sentimiento de corazón, caporal, caporal, caporal por siempre. We'll be right back. traen un tema. Bueno, pues nos explica de qué se trata bien, pero esta cofradía. ¿La encontraron? Todavía está ahí en el aire. Estamos vueltos locos hoy día, después de haber estado de vacaciones por largo rato. Pero era necesario también, y bueno, ahí nos dimos cuenta cuando nos estuvimos en el aire que nos quieren algo, así que gracias a toda la gente que exigió que volviéramos. No, y ahí obviamente que lucha mucho nuestro amigo Carlos Paredes, que le mandamos un saludo de aquí, que hizo todo lo humanamente posible por que estuviéramos con usted cada miércoles a partir de las 20 horas. Ahora sí, estamos. Ya, vamos a San Simón. San Simón, vamos a escuchar a San Simón. Pasando, quiero volverte a encontrar y tomarte de las manos. Contigo quiero bailar. El tiempo ya va pasando, quiero volverte a encontrar y tomarte de las manos. Contigo quiero bailar. En Oruro los Simones, entrégate el corazón. Un café y gran devoción. Manita del socavón, con ese tu inmenso amor, nos brindas tu protección. Este año más quiero bailar, ya está llegando el carnaval. Caporal de San Simón, 40 años de amor. Este año más quiero bailar, ya está llegando el carnaval. Caporal de San Simón, 40 años de amor. Así es mi alma, 40 años bailando por ti, mamita linda. El tiempo ya va pasando, quiero volverte a encontrar y tomarte de las manos. Contigo quiero bailar. El tiempo ya va pasando, quiero volverte a encontrar y tomarte de las manos. Contigo quiero bailar. En Oruro los Simones, entregan el corazón. Un café y gran devoción. Manita del socavón, con ese tu inmenso amor, nos brindas tu protección. Este año más quiero bailar, ya está llegando el carnaval. Caporal de San Simón, 40 años de amor. Este año más quiero bailar, ya está llegando el carnaval. Caporal de San Simón, 40 años de amor. Caporal de San Simón, 40 años de amor. Bueno, ahí está San Simón, y esta noche con nosotros Cofradía San Simón, lo acompaña su director Gabriel Ramírez y también su subdirectora Claudia Aguilera. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acércate un poquito más al micrófono. Ahí estamos saliendo súper bien. Poder dar a conocernos acá a la comunidad de Puente Alto y también dar un aviso súper importante que el día sábado 6 de abril a las 4 de la tarde en el Liceo Juanita Fernández Solar, la comuna de Recoleta, tenemos nuestra convocatoria de esta gestión del año 2019, la primera en el año. Bueno, ¿a esta convocatoria puede ir de todas partes de Santiago? Claro, no hay ningún problema, independiente sea la comuna. La filial está conformada también por gente que vive en diferentes comunas. Tenemos gente de San Bernardo, Maipú, Las Condes, Huechuraba, Quilicura, de La Florida. Hay uno que viene de Puente Alto también, así que no hay ningún problema de que pueda participar en la fraternidad. Cuéntanos un poquito, Gabriel, en la historia de San Simón. Estaba ahí desplayándote fuera de micrófono, pero ahora es que la gente pueda conocer. Porque, mira, la cofradía se conoce, o masivamente se conoce a través del pueblito de La Tirana, y tiene una historia mucho más allá, ¿ya? Entonces, tú como investigador y recopilador de la danza por tanto tiempo, cuéntanos un poquito acerca de eso para que la gente vaya como enganchándose en la conversación. Bueno, nuestra fraternidad parte en Cochabamba, Bolivia, en los salones de los comedores de la Universidad Mayor de San Simón, en el año 1978. Ahí cuando se conforma nuestro grupo, que actualmente tiene una fama mundial. De ahí parte esta iniciativa por bailar por devoción a la Virgen del Socavón, por Oruro, Bolivia. Todos los que participan en el carnaval de Oruro tenemos un fin y tenemos toda la devoción de participar por llegar a los pies de la mamita del Socavón. Bueno, nuestra fraternidad ya lleva 40 años de historia. Entre eso ha tenido muchos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, en cuanto a también participaciones con grupos folclóricos destacados de Bolivia. En uno de esos fue la primera participación en un video que se hizo, Llorando se fue, de los Carcas. Participó en nuestra fraternidad y ahí fue eso un impulso a sacar muchas más canciones. Somos una de las fraternidades que ya cuenta con casi más de 50 temas propios, que la mayoría de los grupos que bailan caporales lo usan para su ensayo, y ha tenido mucho también, se destaca el grupo por su forma de bailar, el estilo de San Simón. Eso es lo que ha cautivado a mucha gente y también ha querido formarse en filiales en distintas partes que ya llevan funcionando varios años. Y bueno, en la actuación de nosotros ya vamos a cumplir un año siendo parte de ellos oficialmente, y ha sido un proceso bien bonito. Participamos ahora hace poquito el carnaval de Oruro de este año con ellos, y fue una experiencia súper linda para cada uno de los que fuimos. Oye, interesante todo, ¿eh? Mira, imagínate todo el compromiso fraternal y decirle a la gente que la música, la danza no tiene frontera ni lo que tiene frontera. Entonces eso habla muy bien de la armonía. Pero en ella obviamente existen varones, pero también damas. Y está con nosotros Claudia, que nos va a explicar un poquito cómo es el trabajar con más mujeres. Hoy en día es como masivo. Sí, acércate nomás, Claudia, para que salga, pero como cañón, tu voz aquí se haga conocida. ¿No? Sí, perfecto. Ahí hola. Te estás escuchando en todos los Andes. Sí, hola, bueno, primero gracias por la invitación. En realidad, nosotros estamos contentos de ser parte de esta instancia de la radio, distintas otras cosas. Bueno, participar con mujeres es súper lindo. Súper lindo. Nosotros en la fraternidad lo que más tenemos dentro de nuestros valores es el trabajar en equipo, el respetarnos uno a lo otro, ¿ya? Y ha sido súper bonito todo este proceso porque todos no nos conocíamos desde un inicio, y el compartir distintas actividades que hemos hecho ha sido súper fructífero. Hemos generado lazos súper fuertes. Qué bueno, y ahora estamos generando un nuevo lazo que, claro, aquí hay una culpable. Hay alguien que hizo de intermediario entre ustedes y Guerrero del Arcoíris, y le damos las gracias a la Angélica. Ya, no le gusta hablar a ella. Dice que habla en el Conacyt por los codos, pero acá no habla. Claro. Le gusta bailar. Bueno, pero sí, justamente este año, Gabriel, Claudita, queremos que nuestro programa sea un punto de encuentro para toda la comarca, todo Santiago. Sepan de nosotros que existimos, que llevamos muchos años difundiendo la cultura andina, esto que nos une, que es la Cordillera de los Andes, que tiene un montón de cultura que hasta el día de hoy no se conoce, y es muy importante. Así que vamos a ir a una pieza musical, no se pongan a bailar, sí. Ustedes elijan ahí el sambo que más les gusta, a la Claudia, la que más transpira, ¿ya? Con el sambo que más transpira la Claudia, vamos a galanar esta conversación. Se están poniendo, miren, azul y rojo, miren, como Chile, ¿eh? Claro que no ha ido más o menos nomás en el fútbol. Claro, no me había dado cuenta. Ah, bien. Bueno, oye, pero la Flor va a enfocarnos, lo podéis grabar en vivo para que... Sí, para que... La camiseta de... Filial Santiago de San Simón. Y vamos a escuchar mientras Gabriel nos muestra su... Eso. Bueno, vamos a la música. ¿Les parece si ellos con el tema rojo? Yacta y Manta. Yacta y Manta. Azul y rojo. Azul y rojo. Sea juventud, ritmo, donaire y esplendor de los conjuntos, lo mejor, los caporales San Simón. Gallarda y recia juventud, ritmo, donaire y esplendor de los conjuntos, lo mejor, los caporales San Simón. Llenos de fe y de emoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Llenos de fe y de emoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. todos pedimos bendición. De Cochabamba y de Oruro, de Santa Cruz y de La Paz, a la reina del socavón, todos pedimos bendición. Llenos de fe y de emoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Llenos de fe y de emoción en el corazón, suben cantando, suben bailando hacia el socavón. Lleno de energía de esta música y esta noche la cofradía San Simón con nosotros. Y nos explicaba Gabriel un poco para... Hay muchos chicos que están hasta ahora escuchándonos, mucha gente que conoce de estas formas, estilos de danza, pero poco de historia, poco de saber, un poco de eso. Háblanos un poquito. Pero más que nada, lo que es respecto al baile, hay un... que usamos el término sambo para referirnos a bailar lo que hacemos nosotros, que es caporal. El caporal es la danza de lo que todos hacemos, pero sí, con el transcurso de los años, muchas fraternidades, tanto las que partieron primero, son ciertos estilos de baile dentro de lo mismo, que es el caporal, todos bailamos caporal. Uno de los más antiguos fueron los sambos caporales, que ellos iniciaron. Después vienen los centralistas y bueno, después el tercer estilo, que son como los tres más destacados o que se pueden diferenciar unos de los otros, el de San Simón. Más que nada va en la forma de bailar, en la actitud, en los gritos, los saltos, la coreografía. Coreografía, cómo va la secuencia de tus pasos. También hay de ciertos detalles en los trajes, en cómo van bordados, si van pegados o cómo va... tanto como va la hombrera o la forma del colano, del pantalón, que es lo mismo. Y hay muchos detalles también ahí, se diferencian de estos grupos. Donde el de los sambos usan el chicote normalmente, nomás con sombrero como lo hacemos nosotros, que a veces vamos con las dos cosas. Y tienen un estilo ya de baile, sus saltos son bastante... Eso es Afro Bolivia. Claro. Parte, como parte de esto la va un poco emulando la esclavitud. Una mezcla, el caporal es una sátira a lo que era el tiempo de esclavitud. Exacto. El caporal representa el capataz. Claro. Las cascahuiscas podrían ser los grilletes, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. O sea, es todo un baile muy ceremonial, ya, claro. que requiere, y que hoy día se ha demostrado en muchas marchas. ¿Ya? Ustedes también han estado en esas. No, en marcha no hemos participado. En algunos pasacalles. Sí. Por sí. Ejemplo. El año pasado cuando iniciamos, participamos en el Carnaval San Antonio de Padua, que se hace en el puerto. No, en Santiago. Allá en la Plaza Bogotá. Ya. En Avenida Mata, con Sierra Bella. Ya. Las celebraciones de Bolivia y del... También, ahora este año nosotros tenemos bastantes participaciones, tanto dentro del país como fuera. Está la invitación también de nuestros fraternos de Calama, de la filial de Calama, que nos están invitando a FILSIC, que es una de las ferias internacionales del libro, que se hace en Antofagasta, una de las más grandes, donde vamos a participar en el mes de mayo. También se viene la participación del Día de Bolivia en Santiago, y después viene Virgen de Urcupiña, que también nosotros bailamos por devoción a ella. Y se está celebrando tanto en Calama, bueno, en distintas partes del mundo, y preferencialmente se celebra en Quillacollo, Cochabamba. Qué interesante, ¿eh? Y también pueden venir a nuestro Machamura. Así que sí, de los guerreros del arcoíris. Queremos participar ahí. Sí, bueno, vamos a tener harta fuerza y la Pacha va a unirnos, como lo ha hecho esta noche, para conocerles, para saber que hay muchos jóvenes, que igual que ustedes, están haciendo un movimiento muy muy hermoso, ya, que se ha dado a conocer en Santiago, y eso mantiene viva también la ilusión de la cultura andina. Vamos a la música, pero yo les voy a regalar a ustedes, ustedes ya me regalaron dos sambos y yo les voy a regalar algo a ustedes. De una canción muy hermosa de la agrupación, ¿los conocen? ¿Il Pacamani, les suena? Sí, sí. Bueno, de estos chiquillos del Pacamani que hicieron una canción muy hermosa, que tiene una historia además muy hermosa que tiene que ver con nuestro programa. Y esta noche la vamos a recordarla de alguna otra manera, porque nosotros tenemos 23 años en el aire, ustedes se imaginarán cuántas historias habrán pasado. Y una de ellas era que teníamos un amigo que amaba mucho la música andina, mucho, mucho. Y fíjate que él un día en una conversación con amigos le dijo que cuando él partiera, cuando él no estuviera, se fuera del mundo, pero para pasar a la pacha directamente, quería que pusieran esta canción de Il Pacamani. Y tuvo una muerte muy repentina, el Fabre, que nos dejó así de la noche a la mañana de un ataque al corazón. Y en su velatorio, en su última morada, llamémosle así, pidió que le tocaran esta canción. Entonces mucha gente de Puente Alto la sigue a través de que a este muchacho le gustaba, pero no sabíamos quiénes eran. Y los conocimos, y son nuestros amigos de Il Pacamani, que siempre están con nosotros. Así que David, como lo habíamos hablado en la tarde, para todo Puente Alto, y con invitación especial para ustedes que van a estar pronto con nosotros aquí en los estudios contándonos toda su gira por Colombia y todas sus añoranzas musicales. Il Pacamani, La Vida Quiere Mi Vida. Oye, y fíjate que cuando... Flores por ella y me pide que renuncie al amor. La vida quiere mi vida y me ofrece flores por ella y me pide que renuncie al amor. Me dice que la muerte vendrá por mí, me dice que yo debo ya partir. Llores tú por mí, tus lágrimas Calé, tremendo tema con Loil Pacamani. ¿Te gustó, Claudia? Buenísimo. Sí, lo voy a escuchar de nuevo porque ahora no pusiste mucha atención. Estamos pendientes de explicarnos. Que nos cuentes, Claudia, la convocatoria que van a hacer. Nos cuentes también dónde va a ser. Y las mujeres, de qué edades, etcétera. Vámonos. Yeah. Bueno, el único requisito que nosotros tenemos es la motivación. O sea, pertenecer a la Fraternidad San Simón, hay que tener un compromiso activo de participar en todo lo que nosotros tenemos propuesto este año, ¿ya? Lo que sí tenemos es que siempre sean mayores de 18. Todavía nosotros no tenemos un bloque como infantil para poder tener a niños. Ese es el único requisito, o sea, la motivación y ser mayor de 18 años. ¿Y dónde se reúnen? Nosotros nos reunimos en la comuna de Recoleta, en el Liceo Juanita Fernández. ¿Dónde está ubicado? Está cerca del Metro Einstein, ¿ya? Calle Inocencia 2672. Ustedes pueden hacer un loguito y subirlo al Facebook del programa para que mucha gente también no hoy día está de turno, hoy no está, pero puede mirar y que puedan compartir con todos ustedes. Pues, la presentación más luego que tienen, Gabriel, ¿cuándo es? Bueno, ahora más que nada estamos en el proceso de convocatoria, como decía Claudia, y ya estamos agendando un poco con la parte de la parroquia italiana. Nosotros participamos con ellos, con la parte de los inmigrantes. Entonces, como también dentro de nuestro grupo hay gente boliviana y gente también de otros países, participamos en esas instancias que son bien bonitas y todavía no se ha confirmado fecha. O sea, hasta el momento lo que va sí o sí confirmado es el Día de Bolivia, que siempre se realiza el primer fin de semana de agosto. O sea, este rato. No sé, que vamos a estar antes con ustedes aquí en Puente Alto. Sí. Sin duda. Oye, chiquillos, yo sé que vienen de lejos, porque de Recoleta a atravesar prácticamente todo Santiago para llegar, hoy día es más fácil. Antiguamente venían en diligencias para acá. me salió súper bien. ¿Qué hubo pasado a Nestalina? Bueno, hoy día es más rápido llegar, pero también es más difícil volver porque el metro tiene una hora. Así que le queremos dejar los micrófonos para que se explayen, para que, qué sé yo, y también nos dejen de regalo alguna canción. ¿Les parece que la Ángel, que fue el puente entre ustedes y los guerreros, pueda dedicar una canción esta noche? Sí, a quien quiera. Debe tener algún romanticón ahí en los San Simón, ay, que le revuelve el ojo. Todos dicen lo mismo. Yo lo digo, lo reafirmo y eso sí. Y se paró y se enojó. Sí, se enojó. Era, pero no te se, pero no te, no se sienten los brazos del control, por favor. No. Barraudamente vaya a buscar la canción que a ella le gusta. Chiquillo, los micrófonos, Gabriel, Claudia, y también la invitación para que nos tengan en cuenta a nosotros como programa, para todo lo que ustedes deseen, si quieren postular algún proyecto del Fondar y necesitan el poder comunicar eso, estamos abiertos para eso, ¿ya? Como programa. Gabriel. Bueno, darte las gracias por lo de hoy día y también por lo que nos ha ofrecido también. Esperamos participar luego con ustedes. Bueno, recordar que el día sábado 6 de abril a las 4 de la tarde en el Liceo Juanita Fernández Solar está nuestra primera convocatoria del año 2019, donde lo esperamos a todos, independiente sea la comuna donde viva, lo esperamos. También con cuanto a las edades, hasta el momento solamente tenemos bloque adulto, que es de los 18 años en adelante, y pronto ya estamos viendo la opción de abrir el bloque infanto-juvenil, para así tener otras generaciones, claro, para que la fraternidad vaya creciendo con el paso de los años, ya que se vienen muchos años más y esto no va a parar. Claudita, los micrófonos para que te puedas despedir. No, lo mismo, de agradecer esta instancia, de verdad estamos súper contentos. Síganos en la fanpage que tenemos, que es Caporales San Simón, Cochabamba, Cochabamba Filial Santiago. Ahí para que nos sigan por Facebook e Instagram. Mira, vea, pura tecnología. Oye, que regresen a casa felices y quedamos ya en contacto directo. Ya, y Ángel, Angélica. ¿Qué ha elegido para despedirnos? Elegí un tema que se llama Ámame. No te quería meter en problemas con nadie. Pero no dedicado a ninguna persona. A ninguno de San Simón. Solo se lo dedicaría. De Yuriña, era de Yuriña. A mis hijos. Y el de Yuriña, ¿no? No, ¿qué? Yuriña. Y fue uno de los temas que bailaron en el carnaval de Oruro. Ah, sí, ya, ya. Pero con la banda. Con la banda, sí, allá. Pero aquí va a haber una interpretación buena también. ¿Tú fuiste para allá? No pude por temas laborales. Qué pena. Así la vida, bueno, trabajador. Pero aquí te hemos traído este espacio. Ya. Muchas gracias. Vamos, un aplauso para San Simón. Y la despedida. La despedida, que les vaya muy bien. Vamos a sacarle la fotito aquí, chiquillo. Ya. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Vamos bailando, caporales, mi señor, junto a las chilas de la cerde. Así cantamos. No, no, no puedo esperar, ya quiero tener. Llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte. Son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo. Llenos de pasión, dejarnos llevar. Ámame, dame tu locura. Bésame, no me tengas miedo. Sabes que te quiero. Entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Corazón, na, na. Ámame, dame tu locura. Bésame, no me tengas miedo. Muérdeme. Sabes que te quiero. Entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Declárenme muerto. No vale la pena vivir sin amar. Dependo de ti, adicto a tus besos. Durmiendo en tus brazos me quiero quedar. Quiero que esta noche te quedes conmigo. Llenos de pasión, dejarnos llevar. No me tengas miedo. Muérdeme. Sabes que te quiero. Entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Corazón. Ámame. Guau, guau. Solo tú. bueno, el estudio se llenó con los chiquillos de San Simón, se fueron muy contentos, muy felices con la convocatoria que estaban haciendo, eso es. Y delante habíamos presentado a Pepito Gallardo y está con nosotros, nos ha acompañado durante todo el programa. Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, pues buenas noches a todos. Es lindo estar aquí de vuelta. Qué bueno. Es como Tierra Santa. Esto, sí, para... volver y qué bonito porque fíjate que tú tienes mucho vínculo con el programa, de alguna otra manera, a través del Ray Tai. Así que le mandamos un saludo a la María Isabel y a todos los que componen Ray Tai esta noche. Un caluroso y afectuoso saludo. Pero hoy día tenía ahí una novedad, ¿o Pepito? Sí. No, bueno, recordarte que también Ray Tai es un grupo que lo llamo en el corazón. 23 años este año cumple, así que no es menor el trabajo que mi hermana María Isabel ha hecho ahí también. Así que un cariñoso saludo y abrazo para ellos también. Pero usted tienen historia folclórica en Puente Alto hace muchos años. Recordarle el gimnasio de Puente Alto, que muchas veces se vistió de gala para recibir el folclor, y de una manera muy especial como es Brotes Cordillerano, cual esta noche le mandamos un saludo también muy afectuoso, porque en nuestra comuna ha podido mantener viva una ilusión de un encuentro latinoamericano durante muchos años. Junto con la municipalidad han podido lograr hacer esto, y que nace como historia por allá en la escuela Consolidada, y que sigue vigente y tan vivo que hoy día todavía está más vivito que nunca, vos, José. Exacto, y como son las cosas del destino, yo estaba dejando ciertos proyectos musicales al lado y me llegó una invitación, la cual acepté encantado. Voy a tomar con mucho respeto esta actividad que me llegó a mis manos, voy a tomar la dirección musical de Brotes Cordillerano. Vamos a relanzar esto con hartas ganas. Hace un montón de años que el grupo no tenía el eco musical, y hoy día me encuentro con esto en las manos, que es una linda noticia. Me siento preparado. El equipo humano que estamos formando, los músicos, está lindo, está bonito, hay harta amistad de por medio y harta ganas de trabajar, así que tenemos un lindo desafío para el año, digamos. Qué bueno, qué bonito, súper lindo volver a reencontrarse, y aprovechamos mandando un saludo a todos los ex Brotes Cordilleranos que repartidos por el mundo. Claro, entre uno de ellos que es un gran amigo nuestro y que ha sido operado hace poquitos días atrás y nos escucha desde allá de la isla grande de Chiloé, como es Reinaldo Centeno. Reinaldo, un saludo para ti, y siempre en vivo en el corazón de todos los puentealtinos, de tu trabajo musical con los Rejuntados y otros tantos más que Rejuntados, pero sin duda con Brotes Cordillera. Qué bueno, vos, Pepe. Entonces te vamos a ver en este encuentro latinoamericano. Así esperamos, Dios cree que sí. Pues. Aprovechamos también la instancia para invitar, estamos buscando hoy día músicos, gente que quiera integrar el elenco musical de Brote, y específicamente estamos buscando a un acordeonista y a dos personas que hagan las labores de viento autóctono, zampoñas, quenas, aerófono andino. Exacto. Bueno, así aquí que, están los micrófonos, pues, y si alguien se interesa. ¿Cuántos son los ensayos, donde la audición? No, a mí no me gusta el término audición, Yo me gusta el término más... La invitación, sí, la audición es como muy tajante. Muy formal. No tanto la formalidad, sino que es como la gente que no está o está empezando en esto. Claro, es tajante, como dices tú. La gente que está empezando en el camino de la música se estresa mucho con esa palabra. Y eso, más que nada es una invitación. Hay gente de todas las edades... pueden venir y contactarnos vía Facebook, a través de la página del fanpage de Brotes Cordillerano, y pueden dejar su mensaje ahí para contactarlo. Y estamos saliendo generalmente los días viernes, vamos a tomar ese día los ensayos, así que invitados todos cordialmente para eso, para gente que quiera sumarse. Nos quedan 3 vacantes disponibles para el tema del elenco, un acordeonista y 2 personas que hagan el tema de viento. Y en la danza también. Bueno, un día... Sí, danza, oye, danza también, me parece que sí están día, reclutando cuando, gente. Cuando tengáis bien clara la situación, no... No, vengo para acá con... Claro, obviamente. Oye, queremos mandar un saludo esta noche a miembros del Club Andino, se me borró. Del Club Andino Puente Alto, que nos están siguiendo en altas partes, está haciendo Alejandra su debut. Sí, Alejandra Lajani, le manda toda la fuerza al Esteban y todos los compañeros del Club Andino Puente Alto y del Muro Amador Donoso. Toda la fuerza para este compadre que le ha dado un aplauso y ha salido a buenos por fuera. Ya estaba en el aire. Cuando hay ganas, todo se puede. Y gracias también a José Gallardo Pepito, que también nos va a tirar la cola. Va a ser nuestro guerrero que va a estar atento a que si lo citamos, el comodín. Vamos a ocupar la gema del tiempo, como ya están de moda los Avengers. Claro. Oye, juntos vamos a programar una musiquita para ustedes cuando ya son 20 minutos para las 10 de la noche. Ha pasado muy rápido este primer programa, pero sin duda muy contento. Quería mandar un saludo tú. No, que tenemos un amigo que nos escucha de la Araucanía, Miguel Ángel Mendieta Ramos, que nos pide un tema de Incamaru, cualquier temita de Incamaru para dedicárselo a sus hijas Antonia, Amara y Mailén Valentina. Oye, hay que ver ahí si en la carpeta está Incamaru, porque Incamaru es un grupo que ya está disuelto, como hay mucho material. Lo vamos a buscar, amigos. Lo vamos a buscar a ver si existe algo por ahí. Mientras tanto, Miguel Ángel Mendieta, te vamos a colocar una canción muy hermosa que viene del pueblo de Ecuador, del Ecuador, Pepe, de los rondadores, ¿ya? Por allá de, ¿cómo se llama este lugar? San Juan, ¿ya? Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos también de Collasuyo que nos siguen esta noche, ¿eh? Para mi gran amigo Rolando Pérez. Y también para Memito, que nos escucha allá en el Cajón del Maipo. Vaya para ustedes también, pues ustedes hicieron un trabajo muy hermoso de investigación y recopilación musical, los Collasuyo, justamente con canciones de Ecuador. Esta noche, los del sur, nos van a interpretar un sanjuanito llamado Puca Ucha. Vamos a escucharlos esta noche. Thank you. Bueno, ahí estaba Los del Sur con Puka Usha esta noche, interpretando estos San Juanitos, música tan alegre, tan, tan festiva, ¿no? Y la marcha va a mandar un saludo también a los Coyas suyos. Oye, bueno, vamos a ir armando el programa, ¿ya? Esperemos que el próximo miércoles salga mucho mejor y así cada vez salga mucho mejor todavía. Y ustedes también empiecen a ramificar entre todos sus amigos, que ya estamos en el aire, que ya formamos parte de nuevo de Radio Puente Alto por todo este año. Estaremos con ustedes acompañándoles todos los miércoles a partir de las 20 horas con invitados, con música, con entretención, ojalá con regalos. Así que vamos a ir a conversar con los artesanos Cordillera, ya a ver si este año nos echan una manito y también nos ayudan para que también sus productos puedan ser regalados acá en el programa, ¿eh? Y también a usted ayudarle a la mano creadora, a la mano artesanal, a la mano nuestra. Ellos atienden todos los días del año en Concha y Toro, esquina Ernesto Alvear, pero también los días viernes y sábado en la calle Balmaceda, a un costado de la Plaza de Armas de Puente Alto. Agrupación Artesanos Cordillera, ¿ya? Así que ese datito, porque seguramente siempre nos están colaborando, siempre nos están haciendo un regalito, así que para que sigamos en esa senda de este año de abrir también espacios para otras formas de arte, como es la poesía también. Así que están invitados los que escriban y quieran un espacio donde poder difundir su poesía, tienen que comunicarse con Flor Andina, ¿ya? La pueden ubicar así, Flor Andina en Facebook, y se ponen de acuerdo con ella, ella le agenda el día y ustedes pueden estar. También todas las mociones de música que existan en nuestra comuna, ya sea de reggae o qué sé yo, de hip hop, de qué sé yo, no sé, de rock, trovadores, payadores, todo. Bueno, todos queremos abrir el espacio porque sabemos que hay muy poco espacio donde podemos difundir nuestros artistas. Así que Puente Alto también tiene un espacio que es Guerreros del Arcoíris, así como lo abrimos para toda la gente de Santiago, también obviamente para nuestra gente linda de nuestra comuna. Así que están todos invitados, ubiquen a Flor Andina en Facebook y se ponen de acuerdo con ella para que vengan y nos visiten, ¿ya? Vamos a la música. Vamos con una agrupación que está compuesta por dos hermanos, los hermanos Araya. Ellos hicieron Guara, ¿ya? Que en lengua aymara significa estrella, ¿ya? Esta noche va a interpretar de la producción... Ahí viene el chaparrón, parece. No es esa. No es esa. La que estoy escuchando yo se llama Ahí viene el chaparrón. Pero esta se llama Lanín de Santa Bárbara, con los hermanos Araya, Claudio y Panchito Araya, componen la agrupación Guara esta noche con nosotros. Thank you. Bueno, ha sido un programa bien atrofiado, pero hemos salido adelante y el comienzo de este andar en este año 2019 de Guerrero del Arcoíris. Queremos agradecer a toda la gente que durante tantos años nos ha seguido, nos ha apoyado, nos ha ayudado a poder mantener viva la ilusión del programa. Hoy por hoy pertenecemos a esta casa radial de donde no nos hemos movido nunca, siempre hemos estado, y como todas las cosas se premian, bueno, hemos sido premiados por la dirección del programa para estar con ustedes durante todo este año sin ningún problema. Así que estamos muy contentos de formar un equipo. Esperar que el Pepe desde afuera se vaya acoplando. Sería un muy buen aporte con nosotros poder armar cosas hermosas porque la comunidad lo necesita. Vivimos siempre al fragor del municipio, pero también somos capaces de hacer autogestión. Y la autogestión la vamos a provocar desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, porque nosotros creemos que es importante la autogestión. Así que invitamos a todos los amigos que tengan centros culturales, ya que están iniciándose, que quieren conocerse, a darse a conocer a través de la comuna. Bueno, este es un espacio para que ustedes vengan, chiquillos, se comuniquen con nosotros el día miércoles. El teléfono de la radio es el 22-872-7871. Conversen con nosotros, les daremos una fecha y ustedes pueden venir y comentarnos el trabajo que están haciendo en las distintas poblaciones. Vamos con el del amigo que nos pidió de la Araucanía, un tema de, ¿sí?, de Eloy Camargo, ¿ya? Y pero vamos a ir igual después con los prisioneros, porque te sabes que las mujeres han dado una fuerza, sí. Pero vamos a ir a complacer a nuestro amigo Bonito, de allá, de Temuco. Toda la fuerza del sol de aquí para ti, Miguel. Te vamos a complacer. ¿Encontraron la canción o no? Dolor de fondo. Amor de papel, ¿no está? Ya, vamos a escuchar entonces con la agrupación Incamaru, una agrupación muy, muy antigua acá de la comuna, que formara parte Jorge, a ver, de los que me acuerdo, también Francisco, de acá de la Villa Empar, formaron esta gran agrupación. ¿Cómo se llama este chico también? Ah, ya, se llama. Es que. No, de Incamaru no. Ya me voy a acordar de el Anjoto. Sí, así que para todos ellos, este recuerdo tan hermoso con la agrupación Incamaru, que lo están escuchando desde Temuco. Incamaru, en el recuerdo para ustedes. Thank you. estábamos escuchando a Incamaru, ya, esta agrupación Puente Altina, ya disuelta, pero sin duda toda su música y la ha elegido también un radio escucha. Bueno, cuando ya son las 10 de la noche, nos vamos a ir retirando, nos vamos a ir alejándonos de la sintonía, esperar que haya sido de su agrado el programa, un poquito terremoteado, pero salió. Y ya el próximo miércoles vamos a estar cada vez mejor, y ustedes sigan en la sintonía. No se olviden que Radio Puente Alto es la compañía de ustedes, de muchos de ustedes que a esta hora también están haciendo sus funciones laborales. Ay, no se olviden. Ya, ¿ves? Y me llamó Don Abdón para desearme feliz cumpleaños. Así que le dije que le iba a dar mi saludo y mi agradecimiento. Oye, Abdón, te mandamos un saludo súper fraternal. Eres uno de nuestros primeros Radio Escucha. Hace 23 años que sigues ahí, que dejas de ver las mentiras en 60 minutos y escuchas cultura. Así que muchas gracias, Abdón, para ti y para toda la gente que nos escuchó esta noche. Sí, ya yo que... le mando un besito, Don Abdón. Muchas gracias por su saludo. Sí, vamos a tener hartos regalitos. Se nos vienen que todos los músicos que vengan van a traer también su material y lo vamos a regalar, así que estén muy atentos porque vamos a tener harta música para regalar este año, ya, así que estén pero súper atentos. Flor, mira, las mujeres dieron un ¿cómo si dijera yo? Un golpe así rotundamente al salir a las calles a imponerse por la lucha que consideran que es muy valiosa hoy por hoy y que le hacía falta a la mujer, sobre todo en Chile, porque todavía quedan muchas mujeres que en otros países pasan de violencia, pero todavía falta mucho. Y esta canción interpreta un poco, yo hoy día al incorporarla, fíjate que qué visionario era Jorge González, porque esta canción fue escrita en los años 80, cuando el patriarcado estaba pero totalmente establecido en Chile, y hoy por hoy, como esos cambios que están habiendo, donde la mujer está en todas partes y puede ocupar cargos tan importantes, que sería lo bueno que se le igualaran los sueldos, igualdad. Más que los sueldos, los derechos y los deberes, eso es lo que busca el feminismo. Bueno, pero hablemos de la mujer y no del feminismo. Hablemos de la mujer, que es muy importante. Y esta noche, ¿tiene mucho que ver? Sí. Que esta noche nos va a recalcar la conciencia Jorge González con los prisioneros, la importancia que ha ido este cambio que está produciéndose en nuestra patria con respecto a la mujer. Y nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Ahí están los micrófonos, Flor. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas, gracias por haber estado atento a nuestra sintonía, gracias por la fidelidad y nos escuchamos el próximo miércoles con más guerreros de la Arco Iris y más noticias también para ustedes. No olviden con, tenemos invitadas a las chicas de estas que le dijeron lo del concurso de peluquería. ¿Sí? Y ellas van a venir el miércoles que viene a súper bueno eso, así que también. Y bueno, no olviden comunicarse por interno para sus visitas, ya para que agenden. Este año los queremos a todos acá. Y Pacamani ya quería agendar y ellos también. Voy a comunicarme por interno con el David para ver cuándo pueden venir. ¿Y José? Bueno, más que nada las gracias por la invitación. Vamos a estar aquí pendientes más en lo que podamos colaborar. Y como decía nuestro querido amigo Juan Carlos, no se olvide de sintonizar en la cima del dial, el 107.5, su Radio Puente Alto. Y llamen por teléfono, estén en contacto al 872-7871. Se me olvidó de chiquitito. Sí, cariño a mi gran amigo Danilo Córdoba también, que sin él yo no habría pasado por aquí, así que te quiero mucho, Danilo. Ojalá estuviera aquí también. A la Trini también, cariño. Bueno, toda esta gente linda que ha pasado por la radio, que uno la ha visto crecer, la ha visto tener familia, así que mira qué hermoso. Bueno, nos vamos pues, en los controles esta noche, con toda la fuerza del sol. Eso. Y con harto nervio, Esteban Villa, ya haciendo sus primeros malabares en la producción musical también, y también en la parte periodística y todo lo que tiene que ver con los grupos y las invitaciones, la Flor Andina, no se olviden, Flor Andina, ubíquenla en Facebook, y también ubiquen programa Guerreros del Arco Iris para que dejen su información y las actividades que nosotros quieren que nosotros las pasemos acá en la radio. Estamos llanos a abrir las puertas de este espacio, que es de todos ustedes, de todos los guerreros que luchamos por nuestra tierra, para que no se siga contaminando, para que las aguas de los ríos vayan a sus cursos naturales, para que hayan otro tipo de energía y no la energía del agua, porque el agua nos pertenece a todos y basta ya de vendernos tan cara el agua, ya, porque es nuestra. Así que guerreros seguiremos siendo para defender nuestra Pachamama. Y aquí, con toda la fuerza del sol, con los prisioneros también de fondo, nos despedimos gritándole estos primeros tres jayayas del año 2019 con la fuerza del sol de la flor del Pepe Gallardo. De vuelta al sol, ¿sabes? Ya, y de tu cumpleaños hoy día, claro. Y el mío y del Esteban, gritamos tres veces: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Bien. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Amor de adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos tarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Y no me digas nada a mí. Sé que mucha gente. Juntos hacemos un viaje 5 estrellas, porque compartimos el mismo camino.